soy Uma-chan. Y hoy es martes de confesiones. Así que, hoy hablaremos de las buenas costumbres en Japón. ¿Qué cosas consideras que te costaría más trabajo realizar? Como esa costumbre quizá de quitarnos las zapatillas. ¿Qué cosas crees que te costaría más trabajo realizar? ¿Conoces más reglas de etiqueta de Japón? Obviamente, no solamente de Japón, sino también de Japón. Y recuerda que hoy puedes hacer pedidos de tus canciones, bueno, haciendo una confesión. Así que bueno, en lo que empezamos a llegar como a despertar, como a ponernos aquí en sintonía y todo, vamos con un poquito de música y yo regreso. Chicos, esto es Anime Anímate y ¡comenzamos! Don't catch the cold wind. ゃ帰り道夕暮れのバス停落ち込んだ背中にバイバイバイ君のファイティングボイス見せなきゃ夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常でも現実は日々トラブってたまに悔やんだりしてるそんな Lonely Days 転んじゃったっていいんじゃないのそん時は笑ってあげる乗り込んだバスの奥から小さく regreso. Creo que es martes de mucha gente ocupada. Es como curioso, no sé. Es martes de todos, están bastante ocupados. Por acá, saluditos a Boca y los... A ver. Saluditos a Boca Lois Warrior, a Roxana, a Huecote, a... A non7215, a RMI, a Dani González, a Yuki Olivañez, y son todos los que están despiertos. Son las 11:11. Joel Loñez, huecote, huraguiri. Anon 7215 me dice un buen pedido. Sí, me puedes hacer tu pedido, pero necesito que me hagas una confesión. De esto se trata el día de hoy. Es martes de confesiones, yo les voy a dar un tema. Mientras ustedes piden sus canciones, ustedes me dicen una confesión. Lo que ustedes me quieran contar, un secretito que nadie más sepa. ¡Hi, hi, Checo Latoso! Así que ya tengo tu pedido, me parece muy, muy bien. Nada más espero tu confesión y ya. Con eso, ya. y te pongo tu canción. Saluditos para Ariana Jacome, también para Joel Núñez, para Sik Vázquez, que ya se están agregando de este lado, y para Carlos de la ONU. Ok, listo. Ya puse el post en Facebook. Hoy se ando como dispersa. Ya puse el post en Facebook para quienes quieren estar en Facebook o pueden estar en Facebook. Recuerden que en Facebook me encuentran como Umachan, U-M-M-A-Chan. Así me encuentran. Y pues ahí está ya el post. Así que lo pueden ver para los que están aquí ya en el chat de Raquel. Bueno, aquí estoy, así que no hay como gran ciencia. Aquí andamos todos metidos. Y pues no sé, ¿quieres confesar quién eres? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué travesuras has hecho? ¿Quién eres y qué travesuras has hecho en tu vida? ¿No? www.radioracuen.com. Así llegan a la página de Radio Racuen y se meten al chat. Ahí está una selección de cositas y le pueden poner en el chat y ya, ahí estamos todos platicando. Despacito, pero ahí estamos. Y bueno, de las pocas costumbres de Japón. Para empezar, como muchos sabremos, tal vez otros no tanto, pero hay costumbres y rituales, sobre todo ancestrales, que se dan entre los hábitos modernos y no tan modernos de Japón. Pero una de las cosas que poca gente sabe es su cuestión a la tetrafobia. ¿Qué es la tetrafobia? Bueno, que esta además se da en toda Asia. La tetrafobia es la fobia al número 4. Los japoneses frecuentemente evitan usar el número 4 porque su pronunciación es similar a la palabra muerte. Esto también sucede en otras zonas como ya sea Corea, China y lugares asiáticos. La cuestión del número 4, bueno, se esquiva de mil maneras, sobre todo en las cosas de comercio, en las cosas para anunciar productos, evitan el 4, porque en el caso de que usted como así como todo un señor vendedor de cosas o de comercio, quiera poner un producto con el número 4, o que quiera tener el número 4, bueno, esto disminuye su valor, ya sea inmobiliario, ya sea se reducen las ventas de este producto, porque no sí se alejan mucho de esta situación monetaria. En Hong Kong, en los lugares como Hong Kong, China y Japón, no sé si mucho se da más en Hong Kong, no sé si en Japón se llegue a dar, pero yo supongo que sí, por esta cosa de evitar el 4. Así como aquí en Latinoamérica somos medio quisquillosos con el número 13, y en los hoteles o en los elevadores descubres que está el 10, 11, 12 y 14. Allá en estas zonas asiáticas, resulta que llegas al piso 39, 37, 38, 39, 50. Así es. Y por ejemplo, en las numeraciones, que sería 11, 12, 13, 11, 12, 13, 15. Y o sea, son totalmente saltarse el número 14, porque obviamente a nadie le gusta y quedarse en ese lugar. En el 14 o en el 41, o cosas que tengan que ver con 4. en los hoteles que son extremadamente grandes, que llegan a más de 600 habitaciones, se evita la habitación en específico. Bueno, se evitan muchas habitaciones con el número 4, pero ningún hotel, en ninguno vas a encontrar la habitación 514. Esto, bueno, porque, sobre todo en China, en chino se pronuncia Wuyangxi, que significa voy a morir, así tal cual significa. Wuyangxi es voy a morir, que es el 514. Y bueno, esta es una de estas tantas reglas de etiqueta y buenas costumbres que en Japón y en las zonas asiáticas se limitan. Wolcote Oregiri dice: confieso que me soplé la nariz en una pizzería y todos se me quedaron viendo feo. Esta es otra de las reglas de etiqueta de Japón. Te cuento, Wolcote, que en Japón, si tú tienes la necesidad de limpiar tu nariz, de sonar la nariz, de soplar la nariz, o como le digan en tu país, de irte a limpiar la nariz, bueno, tienes que ir al baño. No es como que agarras tu Kleenexito y le haces... No. tienes que pararte, ir a un baño y ya ahí en el cubículo, en tu discreción, ahí te metes y pues ya haces tu limpieza nasal. Esta es una de las cosas, no es como que puedas ir a limpiarte en la calle así y te metas el dedote para limpiar. O sea, no, son muy pulcros en esas cosas. Así que, ¿tienes ganas de limpiarte la nariz? Vas a un baño y te limpias la nariz. Esto es bastante conflictivo si tienes gripe. Por acá. ¡Oh, por Dios! Anon 75... 7215 dice: ok, confieso que yo inicié Civil War en Raccoon. Ya, pues ya ahorita paso tu pedido. Saludos, Humadas Chan, dice Granjita Chan. No, pues sí. Digo, no me ha llegado el chisme completo. Me medio contaron, la verdad, tampoco me quise enterar mucho. Eso de empaparte de chismes luego no es bueno. Pero sí supe que hubo aquí una Civil War versión Raccoon. Así que bueno. ¡Ay, muchacho! De este lado, Dani Chamaquito dice: buenos días, Uma. Buenos días, Dani. Y Huecote, saludos, general. Soy malo con el protocolo de la etiqueta. Sí, ya me di cuenta, Huecote. Sig Vázquez dice: hola, Uma. Mi confesión es que además del anime me gusta obtener todo tipo de military equipment. Esto es equipamiento militar. Y desde la ropa hasta tipos diferentes de municiones. Vivo en Estados Unidos. Puedes poner el opening 2 de Psycho Pass. Ok, en un ratito más lo ponemos. Y Carlos de Luna dice: hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal vez en donde vives ya son tardes. Aquí todavía me faltan 40 minutos. Yo aún no me acostumbro a tomar el té verde. Sabe feo. Bueno, es que sí es un poquito difícil acostumbrarte a tomar té verde. Acostumbrarte a tomar tés. El fin de semana, no me acuerdo si fue el fin de semana. Bueno, la semana pasada estábamos acá en la unidad del caos platicando sobre varias cosas. Y una de las cosas de las que estábamos hablando es de que a mí me fui al doctor y el doctor me dijo: no debes de comer grasas, no debes de comer picantes, no debes de comer ácidos, no debes de comer lácteos, no debes de comer, pues un montón de cosas me prohibió. Y entonces les comentaba eso a los chicos de la unidad del caos y estábamos revisando qué países eran como buenos para que yo me fuera a vivir con tantas restricciones. Y quedamos en que quizá me vaya a vivir a Inglaterra. Son muchas cosas las que me gustan de Inglaterra, pero además no tienen tantas cosas irritantes. Y además, una de las cosas que debe estar en tu dieta, bueno, es el té, ¿no? Entonces eso de la costumbre de tomar tu té con tus sandwichitos, tus canapés pequeños, eso va a estar bastante interesante. Acostumbrarme a hacer eso sería bastante interesante. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Otra de las costumbres... ¡Ay! ¡Ah, ya! Ya sé de dónde salió la canción. Otra de las buenas costumbres o de la buena etiqueta es en Japón, bueno, esta ya la sabemos por mucho, por los animes, es el quitarse los zapatos y ponerse pantuflas o zapatillas para casa. Esto, bueno, no solo es, generalmente se da en Japón, también hay otras zonas en Asia donde se da, pero bueno, La costumbre no solamente quitarte los zapatos y ponerte estas pantuflas o estos zapatos especiales para la escuela o para el hogar. No solamente se da en las casas y en las escuelas, también en los templos, en los restaurantes muy tradicionalistas y en algunos museos, sobre todo los museos que son más antiguos. Así que para que lo vayan pensando si van a hacer un recorrido, se tienen que quitar los zapatos. Y no solamente se quedan en la entrada, no solamente los dejas ahí. Tienes que, te quitas los zapatos y les das la vuelta para que estos la punta del zapato vea hacia la puerta. Hacia la puerta. Esto, bueno, son detallitos. Una de las razones, bueno, es porque si tienes que salir rápido, bueno, te los puedes poner inmediatamente después de quitarte las zapatillas que usas en el hogar, en el museo o en la escuela. En el caso de la escuela, bueno, tienen los estudiantes unos pequeños lockers donde guardan sus zapatillas, sus zapatos, y se los cambian por los que tienen que usar en el colegio. Hay algunos baños en donde sí te tienes que poner unos zapatos especiales para estar en el baño. Y ya, bueno, regresas a ponerte estas como pantuflas para seguir en el lugar. Esto sucede en algunos restaurantes o en algunos lugares específicos. Y también si vas a salir al jardín, hay zapatillas. O sea, si la casa tiene un jardín o si el lugar tiene un jardín, te cambias tus zapatillas que tienes en la casa por unas que te dan para salir al jardín. O sea, son cambios por lugar, ¿no? O sea, en la calle tienes tus zapatos normales, en el hogar tienes una especie como de pantuflas y en el jardín, bueno, tienes otros para estar en el jardín. Así que si alguna vez llegas a Japón y ves un montón de zapatos en la entrada, pues ya sabes que también tú te los tienes que quitar. Y los tienes que acomodar, porque eso es importante y es un poco irritante para los japoneses que no los acomodan. Sí, los irrita. ¿Qué dice? Anon 7215 dice, pedí esa canción porque me hace acordar a la unidad del caos de Uma. Ah, y ahorita la ponemos. Por acá, ¿qué más me dicen? Dice... Las reglas más difíciles de Japón es que los japoneses vendedores te dan la bienvenida y tú les dices buenos días a ellos, no te respondes, se te quedan viendo sin saber qué decir. Ah, sí, es que ese es... Si tú no respondes un buenos días, un algo así, sí es como... Sí, pues no, como que no estás con terminando el círculo de saludos, ¿no? Dice Sigvas que es un aspecto que me han contado es que los japoneses a la hora de tomar un baño, si tienes invitados, siempre se les ofrece entrar primero a tus invitados. Sí, porque, ellos primero se tallan el cuerpo, no sé si ustedes, sí, también por el anime han de saber, ustedes se tallan primero todo el cuerpo, tienen su baño un poquito amplio, tienen una tina tienen una tina donde siempre es agua caliente con sales para relajarse. Entonces ellos se tallan todo el cuerpo, quedan limpios. Realmente es como nosotros que nos metemos a la regadera, nos bañamos todos, quedamos limpios y después se meten a esta tina. Esta tina, bueno, no hay necesidad de cambiarle el agua cada vez que uno, que una persona entra, sino que se le ofrece porque es como que lo más caliente que va a estar la tina, entonces se le ofrece que se limpie primero, que se hace primero por educación, pasa tú primero, y además porque el agua de la tina es la temperatura más caliente que se puede llegar para que lo disfrute y pues, se tome su tiempo. ¿Qué? Dice Bacote, Uma-chan, creo que cuando estás bebiendo alcohol te ven feo si bebes antes que todos digan campay. Ah, sí, también eso. Para empezar, siempre hay alguien que pide alcohol. Siempre hay alguien que pide alcohol, pero la persona que pide la botella de sake o las bebidas de sake, a él le entregan la bebida o a él le empiezan a servir. Y bueno, una vez que esta persona se decide tomar el pequeño vasito para tomar sake o lo que estén tomando, cerveza o lo que sea, empiezan a decir kanpai y bueno, ahora sí puedes empezar a beber. Otra de las cosas con respecto al alcohol es que si alguien te ofrece a beber alcohol, tú no puedes decir no. No quiero. Si eres adulto tienes que aceptar. Y si eres menor de edad, solamente que sea mayor de edad, o sobre todo si son de adultos mayores, te puede invitar un trago. No te puedes pregar todo el litro de cerveza o todo el litro de sake. Te invita un trago y se acabó. Y eso es por educación. Casi a los menores no se les ofrece porque también está penado. En la mesa japonesa, tú no te puedes servir tú, por ejemplo, ya te acabaste tú tu vaso y la persona con la que estás comiendo también ya se acabó su vaso, tú no te puedes servir si no le has servido a la otra persona. ¿Se entiende? Como que tú le sirves a la otra persona para que ella te sirva a ti. A eso se refiere, entonces es poquito complicado. No sé si me di a entender, espero que sí. O sea, tú tienes tu vaso, él tiene su vaso, se acaban sus bebidas y tú le sirves a tu acompañante. Ajá, no te sirves tú mismo, o sea, tú le sirves a tu acompañante su bebida y te estás al pendiente de que su vaso esté lleno de líquido. ¡Ah! Y bueno, vámonos con un poquito de música, con un poquito de pedidos que me han hecho. Y yo regreso para seguirles contando más de las costumbres japonesas. Así que no se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate, martes de confesiones. Recuerden, para hacerme su pedido necesito su confesión. ¡No se vayan, chicos! Oh, sediente es la locura. Siempre tiene sed de más y jamás hay vuelta atrás ni tiene cura. Entrena más tu mente o contra ti se volverá. Ningún humano nace siendo fuerte. Sueño que el cielo es más azul y que cicatrizó mi herida, porque el dolor aún auspicia mi vida. He roto más normas que tú en esta obra sin sentido. Todo es una mentira, es una inquietud para estar alerta. Sin insistir, caos en pastillas tomaré y en un profundo trance caeré. Me darás la espalda y te irás, o en mi mundo confiarás. Mi propio universo crearé, mi propia realidad inventaré. Del dolor me retorceré, sonriendo en forma cruel. Infinidad de mundos caídos en la oscuridad, y a mí no me atraparán, pues yo soy uno. Los gritos del infierno mi corazón destrozarán, sin piedad, sin compasión, por más que ruego. Con agua fría he de bañar mi corazón sumido en la maldad. Delirios y percepciones cerradas, por eso diseñé este plan para el deleite de las masas. Ya la función se acaba y sin antifaz bajo la mirada. Pero atención, caos en pastillas voy a usar, porque este circo debe continuar. No hay un cielo al cual aspirar, y eso bien lo sabes tú. El fruto mortal rodando está por un acantilado sin final. Solo el sangre, no hay nada más. No es el mundo en que nací. Let's go. I feel 酒を届けに行くよ。海風気任せ波任せ、潮の向こうで夕日も騒ぐ、空に estaba escuchando una canción de en español que me pasaron. Aquí me la pasó. Machan 605. Y es la canción de Bikini Sake. La que ahorita escuchamos en de One Piece, pero en la versión español latino. Y la verdad es, me sorprendió, se escucha bastante bien. Me gustó. Por acá estábamos en... no, los cumpleaños. Ya es hora de los cumpleaños. Hoy, el día de hoy no tengo cumpleaños, o por lo menos no que yo sepa. Sin embargo, el día de mañana que no estoy, es el cumpleaños de Alejo Aniceto, de Juan Serrano y de Anderson Yair. Así que para Alejo Aniceto, Juan Serrano y Anderson Yair, les mandaremos su canción de feliz cumpleaños, así como lo hacemos aquí en Anime Animate. Y pues sin más, ¡soplenle fuertísimo las velas, chicos! Bueno, espero de verdad se la pasen súper bien el día de mañana, es su cumpleaños. Haciendo anuncios random. Este fin de semana, el domingo, aquí en la Ciudad de México se da la Marcha Otaku 2016. Así que vayan, diviértanse, tienen que ir disfrazaditos, por ahí búsquenla. Aquí en Facebook la pueden buscar, Marcha Otaku 2016 Ciudad de México, CDMX. Así, para que vayan, aún no sé si voy a ir o no, pero ojalá y sí. Ya veré, cruzaré los dedos para que me lleven. Y bueno, ojalá pueda cacharlos algunos de ustedes, ya les diré el jueves si fui, si no voy, si a ver qué pasa. Ahora sí, seguimos con las reglas de etiqueta. Y por acá me comentan que dice también el hueco teoría, dice también algo muy importante es la reverencia que se denomina en japonés ojiki. Y me gustaría, dice Sig Vázquez, me gustaría vivir en Japón para poder seguir pitendo con excusa de es que no me puedo negar. Ah, ya, bebiendo con excusa de que es que no me puedo negar. Ajá, ya, ajá. Hueco te va dice, dejar propina también es insultante. Sí, si tú dejas dinero, es como, pues, te dejo dinero para que, pues, hagas algo mejorcito. Es algo bastante, bastante grosero en un restaurante o en un bar, así que no lo hagan. De este lado, Mobocan, que es el que pidió la canción de Saque de Juan Pez, de One Piece. Dice que confiesa que olvida constantemente poner los hashis en su lugar. Acuérdense que los hashis son esos palillos chinos que realmente se llaman hashis. Estos tienen no deben de ir sobre el plato o clavados. Para empezar, no se deben de clavar en la comida, como aquí dice Huecote Uragiri que lo hace. no se clavan en la comida porque esos representan los inciensos cuando alguien ha fallecido. Entonces eso no se hace. Y dejarlo sobre el plato pues tampoco está bien visto. Entonces hay un... no me acuerdo cómo se llama, pero es un trocito de cerámica o de madera en forma rectangular donde se ponen los hashis a un lado del plato. Y bueno, obviamente la punta del hashi o donde va la comida, con lo que agarras la comida, va recargado sobre esa maderita o ese pedazo de cerámica. Hablando de comida, les cuento que los hombres en la mesa tradicional, que es la mesa al ras de piso, se sientan a la mesa con las piernas entrelazadas y bueno, y sentadas apoyadas sobre ella, ¿no? Y las mujeres, en cambio, se sientan con las rodillas de un lado y con las rodillas también dobladas, sentadas sobre sus talones. Es decir, pueden sentarse los dos sobre los talones o ellos con las piernas cruzadas, ¿qué dicen? Creo que le dicen en flor de loto. Y las mujeres no pueden sentarse así con las piernas en flor de loto, debe de ser con las rodillas y con los pies de lado si quieren, o sobre sus talones. Es mal visto que una mujer se siente con las piernas así, como estoy ahorita en flor de loto. Hay dos expresiones que se suelen utilizar en la comida. Una es antes de empezar la comida, que se dice itadakimasu. Y que es no simular aquí lo que sería en Latinoamérica, a buen provecho. Realmente significaría así como que te aproveche. Y al terminar se dice Goshimasu-sama. Que es como gracias por la comida o todo estaba exquisito. Esas son como antes de empezar a comer, después de comer. Y no se pincha la comida con los hashis, no se pincha. No se pincha, no se clava la comida. No. O sea, todo es pues hacer cuestión de pinzas ahí, usar los palillos bien. No se puede pinchar la comida. Cuando hay platos en el centro para todos, generalmente hay unos palillos especial para servirse. En el caso del arroz hay una palita especial para arroz. Puede ser de madera o puede ser de plástico, pero con esa se sirve el arroz. No puedes meter tus palillos personales para agarrar comida. Y bueno, en el caso de que no haya estos palillos, bueno, usas tus palillos, pero de la parte donde lo sostiene tu mano, de esa parte volteas el palillo y agarras lo que tengas que agarrar, lo pones en tu plato, los volteas nuevamente para con la punta del palillo del hashi seguir comiendo. ¿Qué más? Bueno, es que comer sushi no es tan sencillo como para... O sea, no es agarrar el sushi. Tiene una técnica especial de agarrar el sushi. Y dependiendo si es los rollos o... depende de lo que hayas pedido. Sí, es distinto. Es complicado. Y no se inunda el sushi de salsa de soya. Es una mojadita tantito y se acabó. Hay aguas porque no es inundar el sushi o meterlo ahí al platito con soya. Pero bueno, ya les dije lo de las bebidas. También, por ejemplo, en las cosas de negocios, los japoneses, para hablar de negocios son con calma, no es como que lleguen y... bueno, vamos a hablar de una vez del negocio. tratan de llegar calmadamente al punto, porque no les gusta como sentirse tan presionados. Entonces van relajadamente al punto en el que quieren llegar. Por eso generalmente se hace una comida de negocios, o las juntas tienen alimentos para que el tema de conversación sea con calma y se llegue al punto poco a poco. No es como aquí que llegamos y luego, es que el problema es este. No, ya es despacito. Por acá estoy escuchando que me están poniendo cosas. ¿Qué? Ay, mi teléfono suena. Espera. ¡Ah! Ok. Dice que... Lucian Forand dice, hola Machan, please este pedido. Lucian Forand, espero tu confesión para poderte poner tu pedido. Así que yo espero confesión y te pongo tu pedido, y aquí lo tengo. Granjita Chan dice, yo confieso que veo muchos videos de YouTube de personas que viven en Japón, blog y cosas así. ¡Ay! Y eso también ayuda a que vean cosas de ese tipo, sí, sobre todo si tienen esta idea de mínimo ir de visita a Japón. Sí es bueno que se metan un ratito y busquen personas que viven realmente en Japón. Por ahí hay un chico que se llama, que tiene su canal en YouTube que se llama Me Casé con una Japonesa, que es un chico español que se casó con una japonesa y te cuentan pues los problemas que han tenido, las costumbres diferentes y bastantes cosas ahí divertidas. Uno a mí que me gusta ver mucho es un canal que me gusta ver es el de Sandiael. Es una chica de México, del norte de México, que se fue a vivir desde hace ya muchos años a Japón. Y se acostumbró a la educación, a la cultura, a todo. Se casó con un japonés, vive allá y tiene dos gemelos. Es una experiencia interesante ver cómo es la cultura, cómo es que ellos conviven con eso. Así que si ustedes tienen esa noción o están ahorrando ya para irse a Japón, dense un clavadito a YouTube. Ahí hay videos de costumbres y de muchas cosas interesantes. También en internet búsquenle, leer, saber, ahí métanse. Y sí cuenta. Así que ahorita te pongo otra canción, Granjita Shen. Sí, quiero ir a la marcha. Falta que Wikimogo me diga si sí podemos ir o no, porque luego tenemos cosas que hacer. ¡Wikimogo! No llega, no me dice nada, pero espero poder ir. El jueves les digo si les confirmo si sí voy o si no puedo ir. Pues no me llegó la confesión de aquí del muchacho. Espero su confesión, muchacho. Carlos de la Uno me dice, confiesa que cuando era chico me vestí de niña y que cuando escucho un fragmento de Boku no Pico me da vergüenza. ¡Qué tiempos tocos! Para mí que eres el niño en el que inspiraron el de Stargate. ¿No? ¿No eras tú? ¡Ah! Sí, ahorita te pongo tu pedido, Carlos de la Uno. Por acá, Ome, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y tú, Onechan, Ome, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? Rep Caminante dice, confieso que odio a otra radio. A otra estación de radio por internet y todas sus censuras. Ay, bueno, ok, ya. ¿Cuál es la canción que quieres, Rap Caminante? ¿Qué cosas? Bueno, yo pedí confesiones, ¿verdad? Yo pedí confesiones, yo solita. Anita Moya dice, quiero hacer un pedido, la canción fue Blue. Yo fui a abrir con dedicatoria para JMCC. Mi confesión sería que ahorita estoy con ganas de matar a un compañero de trabajo porque no vino a la oficina y tengo que hacer su trabajo de hoy. ¡Qué canijo, chamaco! Compañero. Diego Coroneco dice: Uma, confieso que una vez casi meto la pata en un restaurante porque casi se me cae el agua de beber, jaja. Vanilla sal de tostadora, ok, ahorita la ponemos. También confieso que una vez se me cayó una pieza de nigiri en la soya y casi mancho a mi papá. Aguas con las manchas. Sí. El arroz con leche, fíjate, esa no me la sabía, que los de la, el arroz con leche está prohibido en Japón, pero sería algo muy normal. Pese a que el arroz está presente en el desayuno, en la comida y en la cena, se le trata con mucho respeto, ya que pues está en las cuestiones de la canasta básica, es comida básica. ¡Ay! Aquí llegó ya la confesión de Lucian Fran, que dice: confieso que una vez me comí una rebanada de pastel que guardó mi primo y culpé a mi hermano. Se ganó una golpiza, me reí mucho por eso. ¡Oh, qué cruel eres! ¡Qué cruel eres! Pero está bien, está bien. Ok. ¡Ay! ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Vamos a escuchar un poquito de música y ya pues regresamos para contar las últimas cosas de etiqueta que me quedan y despedirme, ¿sale? Así que vamos con unos cuantos pedidos de confesiones que aquí ya me hicieron. Y no se vayan, chicos, todavía queda programa, no se vayan. Yo regreso. ついちゃって吐き出せないんだ迎えに行くから声を聞かせて 先目で追いかけて期待通りにはなかなかね小さな明かりで満たされてく一人きりで受ける水たまりなんだか してゆくしね、秋が来ない。甘いだけの曖昧さをちょっと使用した方が、二人の距離も縮まり、きっと今日より素敵な未来が待ってるの。 nada más explíquenme algo. ¿Por qué me dejan decir mentiras? El día de ayer les expliqué cómo iba a quedar el horario de hoy, de esta semana. Les dije que el día lunes estamos de 11 a 1, horario de México. El día martes vamos a estar de 11 a 2. Y el jueves ya no hay programa en las mañanas, hay programa en las tardes, que va a ser, bueno, tarde-noche, que va a ser de 7 a 10 de la noche, horario de México. Así que, ¿por qué me dejan decir que ya me voy? Todavía no me voy. De este lado, del chat, de aquí en la página de Raquel, dice que por acá decían que hicieron una confesión sobre que le habían mordido una ubre a una vaca esperando a que le saliera Nutella. Pero no salió Nutella, entonces salió. Es más, no sé qué salió. ¿Le salió leche? O te dio unas buenas patas la vaca. Y aquí Granjita Chan dice, sí, por eso me preguntaba por qué ya te estabas despidiendo. Pues la falta de costumbre. Y la costumbre normal, pero no, todavía me falta. Ahorita que estaba viendo el reloj dije, ay no, todavía me falta. Y por acá ya en Facebook ya se les acabaron las ideas, ya no recuerdan nada. Bueno, les cuento que también si estás enfermo en Japón, es muy normal ponerse de esas cubrebocas o máscaras quirúrgicas por cortesía hacia el prójimo. Como en Japón tienen muy presente el hecho de que el país están atestadas de gente y es más fácil que contagies enfermedades o adquirir enfermedades, por este motivo existe la costumbre de taparse boca y nariz permanentemente con una máscara, ya sea de lino, de algodón o de estas de gasa que venden en las farmacias normalmente. Las máscaras que son de lino o de algodón, bueno, suelen lavarse. Y las de gasa, bueno, se tiran normalmente. En Japón, en el año 2003, bueno, se lanzó al mercado las mascarillas desechables, como las, así, como aquí estos, como los cubrebocas de aquí, que los puedes, los compras, los desechas después de usarlo. Y bueno, específicamente diseñados para la gente que tienen alergia al polen. Y bueno, es complicado. Es complicado porque en Japón no están acostumbrados a generar muchos desechos. O sea, ellos lo que hacen es minimizar el hecho de los de residuos. De ahí que no vendan como pañuelos desechables o cosas así. No es como muy normal. Generalmente tienen pañuelos de tela. Y los pañuelos de tela no son para limpiarte la nariz, sino para secarte las lágrimas o a veces el sudor, nada más. Así que esta cuestión de cosas desechables es bastante complicado. De ahí que se hayan hecho estas mascarillas de lino o de telas para que ustedes las puedan reutilizar. Ahorita me acordé. También no deben de comer en la calle. O sea, si usted, no es aquí como. Aquí en México se usa mucho el de llevar comiendo. Aquí en la Ciudad de México hay lugares en distintos lugares de México donde eso de llevar comiendo dicen que por qué. Pero por ejemplo, compras tu hot dog en la calle y te lo empiezas a comer, te subes al camión y no te dice nada la gente. Pero en distintos lugares se te quedan viendo. Y en Japón sí es así como que, ¿qué le pasa? O sea, es que se siente a comer. No, no, eso no sucede. O sea, te sientas a comer en un lugar, ya sea que te quieras sentar en un parque. O sea, lo puedes comprar, te lo puedes llevar a un parque y te lo puedes comer. Pero no puedes ir andando por la calle comiendo. O sea, no. No, no, no. No, vas a un rincón o a veces vas a sillas o tienen, por ejemplo, hay un puesto de hot dog y pone varias sillitas para que te lo puedas sentar a comer. Y no, o sea, sí, no. No, no vayas comiendo así en la calle nada más porque sí. Si te invitan a por ejemplo, si un vecino te dice, ven, te invito a mi casa, mira, vamos a tomarnos un refresco, vamos a ver una película. Es considerado como una forma de honrar a los que vas a visitar el llevar un regalo. Acá en Occidente se acostumbraba, cuando te invitaban a una cena o a una comida formal, se acostumbraba que tú como invitado llevaras una botella de vino. O hasta flores, ¿no? En el caso de que no fuera vino, pues a veces flores. Pero en Oriente, bueno, en esas zonas de Asia, Japón y todo eso, tú te les tienes que dar un regalo. Es mal visto si no lo haces. No es tan necesario que sea alcohol, puede ser cualquier cosa. Regalos sencillos, detallitos. Pero lo importante es que, bueno, tienes que envolverlo de forma elaborada con un papel de regalo, ya sabes, el moñito o el adorno, y tiene que permanecer oculto hasta que lo vayas a entregar. Así es como un ritual. Les digo que esto es como bastante de rituales. Sin embargo, bueno, aunque te digan, ah, no era necesario que trajeras nada, es como la costumbre y la etiqueta, tienes que hacerlo, no es opcional, tienes que hacerlo. También es mal visto que por ejemplo, si tú lo invitaste y él te lleva algo y tú le dices, no, no, no, quédatelo, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Porque no puedes rechazarle algo que te están dando, entonces no, tienes que aceptarlo, aunque no te guste, aunque no quieras, tienes que aceptarlo, porque es una forma de cortesía. En Japón, aquí en Latinoamérica y algunas partes de Europa también, eso de sorber, por ejemplo, compras tu sopa instantánea o el espagueti, ¿no? Y lo sorbes, eso es acá, de este lado del charco, pues, horrible, ¿no? ¡Ah, no hagas eso! ¡No sorbas la comida! Allá en Japón, puedes sorber los espaguetis y los fideos porque está bien visto. Significa que estás disfrutando la comida, significa que estás disfrutando los sabores. Y en algunos lugares, restaurantes o casas, si tú no sorbes la comida es como que no te gustó y te van a empezar a preguntar porque si no te gustó, que qué le faltó, que quieres que te cambien el plato. O sea, se sienten un poco insultados, es como si no hubieran hecho su comida bien. Esto se originó, bueno, porque para empezar las pastas que se sirven son muy calientes y se sorben para poder enfriar antes de que entren a la boca. Es decir, se estira la pasta del bowl o del plato a tu boca, y en lo que llega la pasta a tu boca, pues se va enfriando. Pero sí es algo como difícil. En lo personal no me gusta sorber y nada. Nada, detesto esos sonidos. Pero he intentado cuando como ramen o cuando como cosas en un restaurante japonés, tratar de hacerlo me medio sale, a veces se me olvida y tengo que volver. Entonces, sí, no, es complicado. Dice Machan, ¿será cierto que en China puedes y puedes hacer tus necesidades en la calle sin ser criticado? No sé, es que es China. China es como... O sea, sí comparten algunos rasgos de cultura, pero es complicado. Es complicado porque los chinos suelen ser un poco más sucios. Entonces, no sé, ahí sí tendríamos que ponernos a investigar China. Y la verdad es que China me da un poquito de miedo. ¿Qué más me cuentan por acá? Dice Lucía Forán, ¡qué estrictos! Sí, son bastante, bastante. Saluditos a Omaru-chan 10. Por ahí dicen que es mi hermana perdida. Ok, les voy a reír. Dice, entonces soy japonesa almorzando pasta. Y la sorbo. Pues, si estás en un restaurante japonés, sí. Si lo estás haciendo en tu casa... Imagínate lo que pensé. Así. Emanuel Gómez dice, ¿cuál es el tema? El tema del día de hoy, bueno, martes de confesiones, ya sabes, para poder hacerme... para poder ponerte tu pedido de canción, te tienes que confesar. Y buenas costumbres en las cosas japonesas. La buena etiqueta, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas debes de hacer, qué cosas no debes de hacer. Ese es el tema del día de hoy. Sí, él lo sabe, es que aquí Sig Vázquez me puso un dibujo de que cómo de que no se puede comer corriendo. No es comer corriendo, sino no puedes comer en la calle, no es bien visto. O sea, sí puedes hacerlo, pero sí te van a ver así como que ¿qué le pasa? No se pudo haber esperado comer en su casa, salió, o sea... Recuerden que los japoneses tienen esa costumbre de llegar a tiempo a todos los lugares. Aquí en Latinoamérica... más específico en México, porque no sé si en los demás países, pero aquí en México es de lo más común que te citan a las 7. La fiesta es a las 7. Y entonces todos llegan entre 8 y 9, ¿va? Entonces es así como que si tú invitas a un japonés a esa misma fiesta, el japonés va a llegar a las 6. Si no es que llega a las 5 y media. Porque siempre llegan antes del horario en que tú les dices. Es una forma de respetar a tu anfitrión, es una forma de respetar a la gente que te está invitando o las citas que tienes. Sobre todo si son de trabajo, ellos llegan hasta 2 horas antes para... sí son muy estrictos para poder usar sus horarios. En cuestión de... por ejemplo, si tú vas a cancelar tu cita, no la puedes cancelar el mismo día, tienes que cancelarla con días de anticipación. O sea, le hablas, por ejemplo, a tu jefe y le dices, oiga jefe, ¿qué cree? Voy a llegar suponiendo que, bueno, hoy es martes, voy a llegar el día viernes, a las 11, yo sé que tenía mi entrada a las 3, a las 9. O sea, yo sé que tenía que entrar a las 9, pero voy a llegar a las 11. Entonces ya le avisaste con 3 días o con 2 días de anticipación. No puedes hacerlo el mismo día. Tienes que avisarle con bastante tiempo de anticipación para respetar el tiempo de los demás. Las reglas éticas, si se dan cuenta, es de respetar al otro. O sea, es no encomendar al otro. Es tu vaso está vacío, yo tengo que procurar que tu vaso esté lleno. yo me cubro la boca para que tú estés sano, o sea, yo te aviso para que tú, tu agenda la acomodes y te pido una disculpa. Me dice aquí Anecha Naomi, me dice, ¿no te gusta sorber ni el pan en el chocolate? No, casi no. O sea, sí he mojado el pan en el chocolate o en el café con leche, sí lo he llegado a mojar. Pero, o sea, es un cachito de pan, no es que meta yo así el bolillo. Es el cachito de pan, lo mojo y ya te lo metes a la boca, o sea, es un cachito pequeño, lo meto completo a la boca. Entonces no es así como que, eso no pasa por mí, no. De hecho, si escucho a alguien, por ejemplo, que está comiendo así, me causa ansiedad, me ¿qué te pasa? Psh, psh, psh. O sea, sí me da ganas de agarrarlo a golpes. ¿Por acá qué? ¿Qué? Dice, yo pensé que Maru 10 era la cuenta de Omachan cuando no estaba al aire. ¡No! Así como dice Maru Chan 10. ¡Pom, pom, pom! No soy yo. Yo soy Umachan y así. Cuando la vi, cuando vi que entró Umaru-chan, me dio mucho gusto. Porque además esa es una imagen que me gusta mucho. Tiene, para los que están en Facebook, les cuento que Umaru-chan está aquí en el chat de Raquel. Y tiene una imagencita de Umaru. Entonces sí fue así como que, ¡oh, una Umaru! Que además no me acuerdo. No sé, creo que yo también tengo una imagen de Umaru. Ya ni me acuerdo. Sí, tengo una imagen de Umaru. Entonces sí fue lindo. Chocolatoso dice Umaru, Umachan, yo sé que sería malo con eso de la puntualidad. Sí, son demasiado estrictos con la puntualidad. Yo, bueno, igual y cuando era chiquita sí me acuerdo haber metido así el pan así adentro de la taza de chocolate, pero ahorita no, o sea, no soporto ese sonido de sorber, de que coman con la boca abierta, me causa estragos mentales. Dice que, Umachan, a mí siempre me pasa cuando mojo las galletas en la leche, siempre se me deshacen. Sí, hay, a mí me gustan mucho las galletas de coco, hay unas que se llaman recoco, que son como rectangulitos. Y esas sí las llego a meter en la leche, pero como sé que se rompen, siempre tengo una cucharita. Entonces me llevo mi vaso de leche, mi cuchara y mis galletas, para no hacer desmanes ahí. Sí, soy medio... Sí, soy... No... ¿qué dice la moda? Carlos de Lono dice, la moda ahorita de las chicas es caminar como pato. ¿Caminar como pato te refieres que las puntas de los pies son abiertas? ¿No hacia enfrente? La buena regla de caminar, para aquellas que no saben, porque me he dado cuenta que ya nuestra adolescencia ya se perdió. Bueno, la adolescencia los que están de adolescentes ya valieron. Desde mi generación, cuando yo estaba chica, las niñas deben de caminar con las puntas siempre viendo hacia enfrente, siempre viendo hacia enfrente. Y algo que a mí me metieron fue que, todos los niños deben de caminar con las puntas siempre viendo hacia enfrente, no hacia los lados, sino viendo hacia enfrente. Y las niñas tienen que caminar con un pie enfrente del otro. Entonces, el ver que las chicas caminan como si estuvieran montadas en el caballo con los pies abiertos y con las puntas de los pies así como si fueran patitos, sí me causa, no sé, me causa rares. Así, tú. No. Pero, bueno, igual y como dice Carlos de Lono, ahorita es la moda. Entonces, bueno, Que Omoi-chan, yo soy igual que tú en ese aspecto. No me gusta escuchar el ruido cuando sorben y evito yo hacerlo. Sí, es bastante molesto. ¡Ah! Pero bueno, vámonos con otro poquito de música. No se vayan, yo regreso. Acuérdense que esto termina hasta las 2 de la tarde. Todavía nos quedan 55 minutos. ¡No se vayan! Todavía hay anime, anímate. をたどれば見えてくる光、集結が新たな兆し、運命が笑っているの聞こえる、交差する季節の痛み、あの日告げられた声に休める、距離の強さを抱えた今は解けない訳も紐解いてかれた願いのその先へ羽ばたく、 me gusta esa canción. Y bueno, de este lado en el chat les dije que quién se iba a confesar para pedir las últimas canciones. Y H. Kirei salió con "Yo confieso que Lucho es bella hoy" y pidió su tema. Y Lucho es así de ¿qué? Lo cierto es, me la aplicó. Yo nunca dije que la confesión debía de ser de uno mismo. Yo nada más les digo que se confiesen. Es martes de confesión. Les digo, confiesen algo. Esto es muy cierto. Fíjense, alguien buscó el hueco en la ecuación y le salió. Lucia Florán dice, "Uma-chan, una vez tuve un viaje en bus sin pagar, ya que el bus estaba tan congestionado que el que manejaba el bus no se dio cuenta cuando me bajé." Niño malo. Está bien. Ay, ese opening me gusta, fíjate. Es el opening 15 de Favorite J. Que estoy enojada ahorita porque yo quería ver en... Hace muchos años empecé a ver Fairy Tail. Cuando empezó a salir Fairy Tail, lo empecé a ver. Pero ese sí, vi los tres capítulos y dije, ay, sí me gusta. Y me entretuve viendo otras cosas que quería terminar de ver. Y ahorita que lo encontré en Crunchyroll, dije, ay, ahorita me lo pongo a ver. Vamos a empezar a verlo otra vez. Al fin que no lo empecé a ver como debe. Y ¡tómala! Que nada... Que está, no sé cuál temporada está, pero la primera no está. Y estoy enojada por eso. Shivago que ya llegó de este lado. Shivago dice, "Uma-chan, confieso que quiero besar una imagen de usted." Ay, Dios. Shivago, ¿qué confesiones? ¿Qué confesiones tan... Dios, ay. Deja que te escuchen mi nombre. No. No, mira, puedes hacer las imágenes que quieras. Digo, con lo que quieras, con las imágenes. Ahí en Facebook, los que quieran conocerme, ver mis fotos, ver mi físico, ahí estoy en Facebook. En Facebook he subido varias fotos. Un chorro de anime, porque pues, obviamente son de todos los posts que subo. Pero por ahí perdidas están varias fotos mías. Como 5 o 6 fotos mías. Por ahí hay una con cosplay o dos con cosplay, no sé. Pero ahí hay varias fotos mías. Ya lo que hagas con ellas, no me cuentes, no me pidas permiso nada más. No me digas. ¿Qué dice? Pero tu hombre no se va a enterar. No sé. Mira, mientras a mí en físico no me lo hagas, pues ya es una imagen, ¿qué más da, no? Ya, no puedo decir nada. Ay, por ahí yo conozco una DJ Yaomi, que por eso yo creo que no ha de subir sus imágenes. Por eso no deja que la conozcamos, porque... ¡Nechan! Por acá, ¿se acuerdan que nos contaba Carlos de la ONU? De que las niñas estaban que la moda ahorita era que las chicas caminaran como pato. Resulta ser que no es con los... Bueno, no solamente es con los pies abiertos, con las puntas de las pies abiertas, sino que caminan sin doblar las rodillas como si tuvieran hierros en las rodillas, yesos en las rodillas, y bueno, con los pies chuecos, así, con las puntas abiertas. Es una moda, de repente pega, así que no sé. Una también de estas modas es cuando son chicas, cuando son menores. Cuando cuando se paran las chicas o cuando les toman una foto, que pongan las rodillas pegadas y los pies separados. Eso es normal cuando son pequeñas, cuando son niñas, adolescentes todavía, pero cuando ya son señoras o ya están mayores, ya no puedes hacer esas cosas porque es así como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué bicho tan raro eres? Eso es así como raro. Sí, exactamente, Jirey. Acá dice, no es recomendable subir a las locutoras subir sus fotos. Pues ya, ni modo, ya. Sí, así como dices, ¿quién sabe qué cochinadotas harán los oyentes con ellas? Por eso te digo, mira, ahí están las fotos. No me digan, no me pidan permiso para hacer nada. Ahí nada más, ahí ya. Eso que uno dice, pongo play y de repente escucho una risa diabólica. Oh, perdón. ¿Qué más me dicen por acá? No, nada más. No. Seguimos con las normas de buena conducta. Como habíamos, creo que fue Huecotel que nos comentó sobre la Ojigi, que es la reverencia. Bueno, esta es muy sencilla de hacer, la mayoría lo hemos visto en el anime. La forma de realizar la reverencia, bueno, es con la espalda recta y nos debemos inclinar hasta la cintura, hasta ese nivel, sin curvar la espalda, haciendo un ángulo, pues que sería de 15 grados. O si lo quieres ver completo de 90, bueno, ya, inclinarte completamente, hacer un como una esquinita, por así decirlo. La cabeza va acompañando a la espalda, en ningún momento la cabeza se deja caer o se levanta para ver a la otra persona, no, vemos completamente al piso. Y bueno, la mirada, como dije, acompaña al cuerpo. Y bueno, tampoco es un gesto que se tenga que hacer demasiado exagerado. O sea, se hace y ya. Yo tengo entendido, aquí tengo una situación de conflicto, porque yo tengo entendido que puedes hacerla, que no sea necesariamente que inclines todo tu cuerpo ver al piso, sino... Entre la mitad, ya sabes, entre que estás completamente recto o derecho y ese ángulo de 90 grados o de 15 grados, a lo que sería la mitad, como si fueras hacer un triangulito. Y esto varía, porque si es una persona de menor edad o de menor rango, o si es de mayor edad. Si es de mayor edad o de mayor rango, bueno, si así es totalmente a ver al piso. Y si no, bueno, ya es menos. Ves lo que sería el pecho y el piso. El pecho de la persona y el piso. O sea, sí es como ahí algo raro. También aquí hay una confusión en las cuestiones de quedarse dormido en el trabajo. Se dice, una de las cosas que se dice mucho de Japón es que te puedes quedar dormido en el trabajo, lo que le llaman inemuri. La cosa es que en Japón, aquí en Occidente nos quedamos dormidos en el trabajo y te corren, ¿no? O te llaman la atención fuerte. Sin embargo, en Japón es bien visto siempre y cuando tu jornada laboral sea larga o extensa. O sea, si tienes un horario normal de 8 horas y ese es un inemuri, pues lo más seguro es que te corran o te regañen. Pero esto, si tú tienes un trabajo de más de 8 horas, es normal que puedas hacer un inemuri sin ningún problema. Puedes usar o acostarte en tu mesa, o incluso hay empresas donde tienen una sala especial para hacer un pequeño descanso, este inemuri, pero no es como todos los trabajos pueden hacer inemuri. Me contrataron de lo que sea y voy a hacer inemuri, no. O sea, es solamente en los trabajos que son de jornadas mucho muy amplias y son trabajos mucho muy pesados, ahí sí. Y bueno, también es normal ver que la gente se queda dormida en el metro, uno encima del otro. Es como lo normal. Aquí es un poco incómodo que alguien se quede dormido, pero ya es algo como normal. Y no es tan de quítate, a menos de que te vayas a bajar. Bueno, ahí sí como que lo acomodas, lo mueves un poquito. Y otra cosa de las curiosidades en el metro de etiqueta, bueno, es que nadie se pone a hablar por celulares y no son escandalosos, ni en los camiones, ni en los autobuses, ni en el metro, no hacen esta cuestión de hablar por teléfono o de hablar en voz alta. Si vas a hablar, hablas, pero hablas con la persona de al lado, y generalmente son pláticas en voz baja, casi susurros. Esto porque tus pláticas, tu ruido, tus sonidos, tus escándalos pueden molestar a las demás personas, a las que van durmiendo y a las que van leyendo o haciendo otro tipo de cosas. Una de las cosas que también es cierta en el metro es que suelen dejar los periódicos o los mangas. Esto para que otra persona lo pueda continuar o pueda leerlo. O sea, tú ya terminaste de leerlo y lo puedes dejar en el metro y te lo puedes llevar sin ningún problema. Pero te lo puedes dejar ahí para que alguien más lo lea. No hay ningún problema. Cuando termine la jornada, pues las personas que se encargan de limpiar el metro lo quitarán, lo tirarán, lo desecharán o lo guardarán, dependiendo de lo que sea. Lluvia de imágenes. ¿Tratabas de decir poses? ¿Poses? ¿Poses? Sí, de los pies y las rodillas, sí. Esas son poses. De la forma en la que caminan. La forma en la que caminan ahorita, que dicen por ahí, que es como la moda, estar caminando con los pies como patito y las rodillas sin doblarlas. Esa es una pose. Y pues la forma en la que te toman la foto, la pose, es con las rodillas juntas y eres niña chiquilla. Chiquilla, chiquilla. Las chicas que no se pueden casar a los 30, pues es que se intenta que se casen antes de los 30. Sin embargo, en Japón ha habido un problema ahorita ¿cómo se llama esto? Pues de que ya no se quieren casar. Ya no quieren casarse ni las chicas ni los chicos, y se quedan a vivir con los papás. Esta situación tiene un nombre que en español sería así, algo así como hijos parásito. Y esto, bueno, se debe a que realmente los japoneses se dedican tanto a estudiar, tanto a trabajar, tanto a hacer las cosas, que pues no se dan el chance de conocer más personas. Y además el hecho de que viven en comodidad con sus padres. Entonces ya no tienen esa necesidad de buscar casa o de buscar sus propias cosas. Y si a eso le añadimos que Japón, pese a que tiene festivales como el Festival de la Fertilidad, no son muy... ya no han tenido muchos hijos, pues. De hecho, se estima que creo que en 20 años los japoneses van a extinguirse, porque pues no tienen hijos. La cosa está tan fuerte que incluso se están derribando escuelas y kinders y porque no hay niños, no hay niños pequeños. Entonces, por ahí hay propuestas para que vayas a trabajar a ciertas zonas, pero tienes que tener ciertos estudios y conocer el japonés y tener tus exámenes de que eres bueno en japonés. Y son cosas un poco complicadas. Pero bueno, son raros los japoneses. Son raros, la verdad. Dani dice, cuando pagas en la tienda y das dinero en la mano, pero no te pueden dar el cambio en la mano, ya que es una mala costumbre de ella. Sí, tú lo puedes dar en la mano, pero ellos en algunos lugares tienen una como charolita donde te lo ponen, y si no, lo ponen directamente en la mesa. Eso hace muchos años aquí en México, todavía se llevaba a cabo, pero se me hace como... No sé, a mí, por ejemplo, cuando... Aquí en México hay una... No sé si en el resto de Latinoamérica, pero aquí en México te dicen que la sal no la debes de pasar de mano en mano porque la mala suerte y porque las malas vibras. A mí, en lo personal, se me hace de mal gusto que te están dando algo y tengas que hacer que lo pongan en la mesa. Entonces, no, incluso los platos, por ejemplo, yo suelo sentarme mucho en las esquinas, lejos de la mesa. Bueno, lejos de donde va a pasar el mesero a ponerte el plato, y entonces generalmente me extiende el plato, pide permiso al mesero para poder pasar, me extiende el plato y yo lo tomo, no dejo que lo ponga en la mesa, yo lo tomo para que no le cueste tampoco tanto trabajo y se atraviese todo, toda la mesa. Entonces yo me extiendo para alcanzar mi plato. Sí, Japón tiene una tasa de suicidios bastante, bastante alta. Esto se debe al estrés en el que viven, porque viven bastante estresaditos. Bastante estresados. Las formas de entrar a buenas escuelas, porque como en todo el mundo hay buenas escuelas y hay muy buenas escuelas y hay excelentes escuelas, y entrar a las excelentes escuelas te garantiza entrar a buenos trabajos. Sin embargo, es difícil, tienes que pasar por estudios, por exámenes, por incluso hay unas que son como entrevistas para que tú vayas a hacer, te hacen una entrevista donde te corrigen lo que estás haciendo mal, te dan opciones para corregir tu entrevista, y luego... De que te dieron esas respuestas y esas cosas que debes de mejorar, te mandan a una entrevista donde vas a poner en práctica lo que te dijeron, y con base en esa entrevista, que ya es la buena, vas a pasar a hacer un examen para ver si puedes acceder a... Bueno, si puedes pertenecer a la escuela o no puedes. Entonces es... complicado. Y este tipo de exámenes y entrevistas empiezan desde la primaria. O sea, si estás en un kinder y te vas a mudar a una buena primaria, necesitas pasar por los exámenes, por las entrevistas, por todo esto, por un serio, por un estudio serio, por ¿cómo se llama? Por o sea, sí es un... Sí, es mucho trabajo de entrar a buenas estrellas. Entonces eso les estresa, y pues hay quienes cumplen con todo y a la hora del examen final les dicen que crees que no, ya no vas a entrar. O sea, no entraste, ya no tenemos más espacio, ya no entraste. Y eso sí frustra, entonces pues ni modo. Y bueno, ahora sí, vámonos con más música. Por acá tengo música. Así que vámonos con música y yo regreso ya nada más para despedirme. ¡Ah, sí! ¡Música! ¡Música! ¡Vamos por música! ¡No se vayan! ことで傷が癒えないのは

手を行ってみても女さらせばゴリゴリゴリゴリゴリ隣の芝が真っ青に見えるその気になれば白黒赤緑自分次第 Eso que nos estaba comentando varias cosas entretenidas. ¿Dónde estás? Acá estás. Dice, cuando hablamos de la población a menudo... Cuando hablamos de la población a menudo nos centramos en el problema de la explosión demográfica. Ahora sabemos que para el 2022 India será el país más poblado del mundo. Superando a China con más de... 1450 millones de habitantes. La población japonesa comenzó a disminuir en el 2004 y ahora se ha convertido en la población que más rápido ha envejecido en el mundo. Más del 22% de los japoneses tienen 65 años o más, y según un informe del gobierno para el 2060, el número de habitantes se reducirá a 87 millones, de los cuales casi el 40% tendrá 65 años o más. ¿Qué más? Ah, sí, también los japoneses no es que no quieran tener hijos, es que ya no les llama la atención. O sea, se enfocan tanto en su vida, en ser exitosos, en buenos trabajos, en mucho dinero, en cosas, vivir bien, vivir cómodamente, que no le dan importancia a tener más hijos. Además de que... desgraciadamente todavía se usa eso de que las empresas y todo eso se le dejan a los hijos varones, y como no es seguro tener hijos varones, entonces se adoptan adultos. Otra cosa que es curiosa, en Japón no adoptan niños, se adoptan adultos para poder quedarse con casas o con herencias o con distintas cosas, y son adultos generalmente varones. Pero bueno, por acá comentaban los maestros que se vengan para Latinoamérica. Los maestros son demasiado respetados en Japón. Y una de las cosas es que un maestro es tan, tan respetado que incluso el emperador y los jefes, las personas de gobierno y de niveles que generalmente son más arriba de un maestro, estos suelen inclinarse ante un maestro por el conocimiento y el respeto que se le da. Porque finalmente sin un maestro no hay mayor educación, no hay mayor nivel educativo, entonces de ahí que el respeto al maestro sea mucho mayor. Y bueno, así es como llegamos al final de este hermosísimo programa. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándome 3 horas el día de hoy. El día de mañana no hay programa, pero los espero el día jueves en la noche. Recuerden que es jueves en la noche de 7 a 10 horario de México, así que los espero en la noche, que me acompañen porque a mí me va a dar mucho miedo. Por favor, acompáñenme. Yo fui, yo seré Umacha. No, yo fui, yo soy, yo seré Umacha. Los escuchamos el día jueves. Y si ven una loca de cabello azul y audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo, así que no duden en saludarme. ¡Los quiero mucho! Sonrían, por favor. ¡Chai! あの日